más temor, mi fuego en mi interior, mis manos tan abiertas piden más amor. Hoy despertar, mañana a dormir, corriendo bien despacio, pero pronto ir. Eso es lo que siento sin saberlo.